Despierta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son a las 10:48 de la mañana y rápidamente y en cuadraditos ha llegado Mayra Zunini, su mini simpotini, para contarnos todo lo que pasa en nuestra farándula. Mayris, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vengo con chisme porque está bajito todavía. Ya. Estamos más o menos. Eso, estamos chisme. Viernes, ¿ah? Viernes, pero el lunes es el mejor día. Claro. Por supuesto, pues. ¿Qué pasa el fin de semana? Y ya no se abre la jaula. Claro. Y salen todas las bestias. Todos salen el fin de semana. Se la pierden y el lunes están ahí, están pues ampallados viendo lo que hicieron el sábado porque no se acuerdan lo que hacen. Claro, es correcto. Sí o no, Lichi, claro que sí. Sí o no, Lichi. No digas nada. Creo que hay ropa tendida. Bueno, te cuento que Darinka y Melissa Club se han juntado en una publicidad, las ex de Farfán. ¿Qué hablas? Así es, hay que facturar. Claro. ¿Juntas? Bueno, ya son pues, hermanitas, ¿no? Unidas por... Claro, unidas por un negro pasado, un pasado oscuro. Se han juntado por facturar, pero ella es normal, ¿no? O sea, no hay ningún problema entre ellas. Creo que la que sí no se juntaría sería pues Melissa Cruz con Yajaira, sería casi. No, de ninguna manera, ¿no? Que se van a juntar. Sería interesante verse juntos, pero bueno. Pero bueno, también te cuento que ayer estuvo la chama Alexandra Méndez. Ya. Que fue... amiga muy cercana a Macarena Gastaldo, que va a estar este domingo en el Valor de la Verdad. La que dijo que había sido algo, su casi algo, con la Padula. Con la Padula. Macarena dijo, bueno, en el adelanto se ve que va a contar que tuvo aparentemente un momento de pasión con Gianluca, la Padula. Yo no creo, ¿ah? ¿Tú crees eso, Emi, que Gianluca le fue infiel a su esposa? Yo tampoco creo, ¿no? No creo. Yo sí creo. Sí. Yo no creo. No, yo tengo que ver pruebas para poder decir, ah, su, ya se me cayó la. Pero tendrá una prueba ella. Los hombres no somos así, has escuchado lo que ha dicho. Somos peores. Así tienes que culminar. Bueno, Macarena también reveló que tuvo supuestamente algo con Neymar. Algo que la chapa dijo, no tuvo ¿con nada. ¿Con Neymar? Con Neymar. No, te estás confundiendo. Ella se fue a Bolivia y dijo, acá no hay mar. Bueno, la chapa la desmintió y le dijo, no, Macarena era la que le escribía a Neymar. Ella le escribía y él le respondió un DM y ahí quedó, no pasó nada más. A ver, la pregunta del millón es, no. ¿Le respondió Neymar o de repente a su community manager? Porque no creo que esta gente que tiene 150 millones de seguidores se dé el trabajo de contestar a sus seguidores. Bueno, no pero sé. Cuando es, yo creo que ellos sí, porque tú sabes que los hombres... ¿Cuántas mujeres le deben escribir? Ah, eso sí. Pero de repente como son, también son 100 un millones. Poco... mañositos, ¿qué? Se ponen a ver pues ahí los puede ser que también llegan, ¿no? Pero así como le respondió ella puede haber pone lista de edición ya check te respondía un corazón, una reacción a todas las mujeres que le bueno ven. Como pasó con Alejandro Sanz, ¿no? Que dijeron que era el community quien le comentaba a esta chica que lo acusó después, ¿no? Claro, pero ¿tuvieron algo o no tuvieron algo? Ellos sí tuvieron algo, él lo confirmó también. Así, sí, ya no esperaba la denuncia, pero bueno, así es, así fueron las cosas. Así fue. Cuidado, Emi. ¿Qué cosa? No. Nomás digo. Bueno, y también Pamela López ha llorado en el programa de Michelle Pfeiffer porque, ¿qué pasa? Que ella está haciendo eventos, ahorita está animando y la gente la está criticando, bueno, porque no tiene mucha gracia para este, para esto, ¿no? No es animado, pero ahora, hay que darle beneficio de la duda en ese rubro porque recién está empezando con la animación. Sí. O es muy mala, Mayra. No es tan mala. No es tan mala. Lo que sí me dio pena verla llorar porque ella dijo, no, yo no elegí estar en esto, hacer el papel de animadora, ni mucho menos estar en las pantallas porque eso es lo que tengo que hacer porque por mis hijos. Claro, tiene que mantener a su tengo hijo. Que mantener porque mis cuentas me las dejaron en cero. Eso fue lo que dijo. Me dio mucha pena verla llorar. Claro, así. Y es mamá. Y pues, luego entonces... vi a Paul Michael y dije, ¿qué se costó? Claro, ¿y Paul Michael le decía algo? ¿O no, le pasaba el cuando pañal? Ella habla de Cueva, él está calladito. Calladito. Porque no tiene nada que contar. No, en realidad no. Y cuando habla de sus hijos tampoco tendría nada que contar. No le compete, la verdad. Así es. Bueno, pero bueno, estamos viernes, la farándula ha estado tranquilita toda la semana, pero esperemos que va a pasar el lunes. Yo, mira, el lunes hay voy a traer canchita. Ay, sí, por favor. Para escuchar todos los chismes. Te invito, ¿ya? A ti también. Con vino. Yo llevo el vino. Para empezar bien. Para empezar la bien semana. ¿Quieres su vino? Está bien. No hay hora. Todas las horas son buenas para un buen vino. Es bueno para el corazón. Sí, claro. Es bueno para el corazón. Los alcohólicos. Son unos sinvergüenzas. No me hagan exhibirlas. Son las 10:52. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Mayra? Como Mayra Zunini en TikTok y en Instagram. Ya saben. Muy bien. Y a esta hora, queridísimo Emi, enólogo. Oh. ¿Qué nos vas a poner? Por favor, señora. De Luis Miguel. No, la canción se llama Por favor, señora. Por favor, mira. Por favor, señora, no se me ofenda. ¿Esa? Buenísima. Esa es espectacular. Ala, porque Radio Felicidad, me siento bien.